Y hoy el segundo día de esta semana que viene con la expectativa de la marcha de la CGT, la movilización de la CGT y la 2CTA, y además de otras organizaciones. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está guardando muy gentilmente el secretario general de la CGT Regional Mendoza. Nos referimos a Luis Márquez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, porque no está tan caluroso, aunque está húmedo, pero está agradable la mañana, ¿no? La verdad que es agradable. Sí. Bueno, bien, nuestra consulta era para empezar a charlar sobre las expectativas que hay sobre la marcha de esta tarde. ¿Cómo la ven? Y ustedes están convocando a las 18 en las calles céntricas de Mendoza, ¿es así? Es así, la expectativa es muy grande. Hemos trabajado para esto. Cuando uno trabaja es por cuando las inquietudes, las distintas centrales obreras, los distintos gremios tienen dificultades, así que hoy nuestra primera manifestación nos tenía preocupados por las cosas que están pasando, así que bueno, uno siempre espera que salga bien, así que sí, la concentración empezamos hoy a las 18 en la calle Rivadavia y San Martín, de ahí marchamos a la Casa de Gobierno. Bien, ¿cuáles serían las líneas, para decirlo formalmente, de la convocatoria a esta movilización? La convocatoria tiene como eje principal en defensa de la industria nacional. Uh-huh. Este es justamente la fecha. Y después, como no hemos adherido las regionales acá en Mendoza, por eso hacemos un frente común y están todos, y bueno, por supuesto que todos los gremios adheridos a la CGT adhieren a esta movilización. Somos solidarios con las distintas actividades. Bueno, ahí me ha dado el pie para preguntarle, ¿cómo ve este fenómeno de la unidad de los distintos sectores que vienen con una trayectoria de mucho debate, inclusive hasta confrontaciones, pero en este caso se juntan para salir a la calle? ¿Cómo lo ven ustedes desde la CGT? Nosotros lo vamos bien porque lo hemos hecho y somos parte y hemos estado dialogando con los compañeros y creo que bueno, el movimiento ha mostrado muchísimo. Y sabemos que en estos momentos difíciles, justamente cuando nos toca a los trabajadores, los dirigentes tenemos que estar juntos y tener diálogo y tratar de que no nos despidan ni suspendan a ningún compañero más. Así que esto, 2 más 2 son 4, así que creo que en esto somos bastante coherentes, así que no hubo mucho debate, así que juntarnos y pelear por lo que nuestros representados nos han puesto al frente de cada organización gremial que representamos, ¿no? Claro, y bueno, y cabe más espacio, tengo que preguntarle por el paro, o sea, todos sí Hablan del paro, se viene el paro, inclusive a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes de acá de la Regional Mendoza, la famosa convocatoria al paro? Nosotros hemos resuelto, ¿verdad?, a través de esta convocatoria que vemos, esta movilización que vamos a hacer, nosotros hemos hecho un documento a nivel nacional que ponga ya fecha para el paro nacional. Los mendocinos queremos que se ponga fecha, no quiere decir que esto la van a poner, pero por lo menos es una regional que va a manifestar y queremos que ya den fecha de paro nuestra Secretaría a nivel nacional. Así que estamos terminando hoy la movilización y estamos ya elevando el documento a la CGT a nivel nacional. Bueno, esto es toda una novedad, ¿no?